Escribo por las mañanas para oscurecer el cielo, y me levanté sin ganas de imaginarme un consuelo. Estoy abajo del suelo, estoy echando raíces. Esos MCs buscan peces con sus cañas sin anzuelo. Esto es la silla eléctrica, mide mi rap por patio. Somos un monstruo a lo Cloverfield saturando tu radio. Carnal, rapeo por mis huevos, trabajo por mi salario. Puedes perder la cabeza si la asomas a mi patio. Oye, por mí quédense con la feria, pero hagan servicio público, la droga y las botellas. Yo no estoy interesado en las marcas ni en la materia, solo mis placas dentales serán yo cuando me muera. Yo prefiero el verde de la hierba que el del varo, pero sin feria no sales ni de un jodido separo. Yo salí de un barrio hardcore en una ciudad hardcore, pensando que todos eran consumidores y narcos. Luego mi papá se cruzó el charco, sin chaleco, salvavidas, ni visa, pesos, ni barco. Y luego vi que la vida no era un juego, porque un hasta luego puede tardarse no sabes cuánto. Tengo 4 nudos en la garganta, uno por cada persona que de vez en vez me falta. Y siento que escribir es perder el tiempo, pero mi cuerpo no sabe qué hacer los días que no canta. La frente siempre para arriba, la mirada siempre firme. Mi boca tiene cañones de diferentes calibres. Hago pocas distinciones como la armada de Hitler. Estoy fumando las cenizas de tu grupo en mi heater. Soy un mito como el Yeti, soy un tipo como Kubrick. Soy problema del gobierno como el asunto del bullying. El consejo de los viejos era que nunca me escuches. Tengo balas y veneno guardados en este estuche. Mi cerebro es un cartucho, mis dientes son un serrucho. Si me oye la muchedumbre, el desperdicio sería mucho. Esto es techo desde el pecho, yo con lo que escribo lucho. Mi mente produce explosivos hasta cuando me ducho. Mi corazón cubierto de escarcha y de ceniza, mira cómo se marcha la vida siempre deprisa. Quizás hasta alguna caricia lo dejaría vuelto trizas. Prefiero seguir escribiendo letras egocentristas. Luego mi papá se cruzó el charco, sin chaleco, salvavidas, ni visa, pesos, ni barco. Y luego vi que la vida no era un juego, porque un hasta luego puede tardarse no sabes cuánto. Tengo 4 nudos en la garganta, uno por cada persona que de vez en vez me falta. Y siento que escribir es perder el tiempo, pero mi cuerpo no sabe qué hacer los días que no canta.